La paz os dejo, la paz mía os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. La paz de Cristo viene de la vida, de la gracia y de la vida espiritual, la vida en el espíritu, quien no solo está en gracia, sino que usa la gracia en su vida humana, entonces se encuentra el orden divino, y ese orden divino le trae paz al alma y a su propia vida humana, a su propia vida natural, carnal, material. Pero quien, estando en gracia, no usa la gracia, entonces se no encuentra la paz, esa paz que es el conjunto de todos los bienes, que es el orden que Dios pone en la naturaleza humana y en la vida espiritual del hombre. La paz os dejo, el orden divino, la rectitud en la vida divina, los bienes divinos os dejo, y en esos bienes divinos, el orden en lo natural, el orden en lo carnal, el orden en lo humano del hombre. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. El mundo da su paz a través de la babosería del lenguaje humano, a través de la inteligencia humana que quiere imponer sus reglas, sus leyes, para conquistar una paz que siempre es falsa, una paz que solamente se sostiene por ideas o por sentimientos o por obras humanas, y una vez que se acaban esas ideas o sentimientos u obras, entonces se acabó la paz. La paz que da el mundo es muy frágil, porque el hombre siempre está en guerra consigo mismo, siempre está en guerra con los demás, siempre está en guerra con Dios, ya que vive el hombre sin el amor de la caridad, sin el amor de Dios en su corazón. Solamente el que vive en la gracia divina, el que no solo tiene la gracia, sino que la usa, el que no es tibio en la vida espiritual, ese es el que tiene la caridad, el amor de Dios, y por tanto sabe encontrar la paz con todo el mundo, consigo mismo y con los demás. La paz, por tanto, es hija de la caridad, del amor divino en el alma. Y hay tres virtudes propias que relanzan la paz, que sellan la paz en el alma, que son la humildad, la obediencia y la pureza. Estas tres virtudes son las propias de un alma que está en la paz de Dios, en la paz que da Dios. Aquel que no es humilde, aquel que no obedece, aquel que no vive en la pureza, que no vive purificando su corazón, ni su mente, ni su cuerpo, entonces siempre tendrá una falsa paz en su alma. que es la propia que pone el demonio. Porque el demonio engaña a muchas almas con una falsa paz que él fabrica. El alma que se apoya en sus oraciones, que cree que ora bien, o que hace penitencia, o que hace un apostolado en la iglesia, un apostolado espiritual, y cree que es justo y no es justo, siempre el demonio pone una falsa paz en esa alma que se cree buena, que se cree justa por sus pensamientos, por sus obras, por su vida. Aquel que no es humilde, es decir, aquel que no está en la verdad, que no busca la verdad, que no permanece en la verdad, porque la humildad es es la verdad. La humildad no es bajar la cabeza y aceptar el pensamiento del otro. La verdad es ponerse, la humildad es ponerse en la verdad. Y aquel que se pone en la verdad, aquel que busca la verdad en la vida, es para la obediencia de esa verdad. Y aquel que obedece la verdad tiene que luchar contra sí mismo, tiene que luchar contra su propia mente, tiene que luchar contra la mente de los demás, tiene que luchar en contra del mundo, y eso le va purificando, purifica su mente, purifica su cuerpo, purifica su vida, purifica su corazón. Por eso la paz se alimenta con el sacrificio. La paz descansa en el dolor y crece y se desarrolla con la continua crucifixión. Cuando la persona no se crucifica en su vida, cuando no crucifica su voluntad humana, su querer humano, entonces ya no está en la humildad, ya no está en la obediencia, ya no está en la pureza, y ahí se mete el demonio y fabrica en el alma una falsa paz. Hay mucha gente que vive en esta falsa paz, que se cree justa, que se cree sabia, que se cree importante, que cree que hace algo por los demás haciendo muchas obras. Sobre todo en la iglesia hay mucha gente católica que se cree justa por sus oraciones y sin embargo vive en una falsa paz, una paz diabólica, porque esa paz diabólica, esa falsa paz, no le hace practicar al alma las virtudes de la humildad, de la obediencia, ni de la pureza. La paz verdadera y divina lleva en sí misma, estas tres virtudes y en grado eminente. Y estas tres virtudes el demonio no las puede imitar en las almas. El demonio nunca es humilde, el demonio nunca obedece, el demonio nunca es puro. Y así toda alma que no imita a Dios, que no busca a Dios, que no ama a Dios con amor de caridad, nunca puede ser humilde, nunca puede ser obediente, nunca puede vivir en la pureza. Y por más que se llene la boca de que es humilde y que está obedeciendo a la jerarquía y obedece lo que dice la iglesia y que dice que está luchando contra el pecado, o que quita los males de su vida, o que no peca con pecados mortales o cualquier otra cosa, El alma que no está unida a Dios por la caridad, el alma que es tibia en su vida divina, en la vida de la gracia, y la gracia es la esencia de Dios, la vida de Dios en el alma. El alma tibia, por más que diga que comulga y hace oración y obedece lo que dice la Iglesia, ni es humilde, ni es obediente, ni es pura, ni tiene en su alma ni en su corazón la paz de Dios. Porque estas tres virtudes no se pueden falsificar, no se pueden imitar, o se tienen o no se tienen. O se está en la verdad o no se está en la verdad. O se obedece a Dios o se obedece a los hombres. O se es puro o se es impuro. Estas tres virtudes son la piedra de tropiezo de muchas almas que conocen el concepto de lo que es la humildad, conocen el concepto de lo que es la obediencia, conocen el concepto de lo que es la pureza, pero en la práctica de su vida diaria, en su vida espiritual y en su vida humana, es soberbia porque se rige por sus ideas humanas, por su pensamiento humano, por su escuela teológica, por lo que le dice la jerarquía o el sacerdote o quien sea en la Iglesia, porque obedece la mente de los hombres y se conforma con la mente de los hombres y por tanto es rebelde a Dios, y porque es impura, ya que donde está la soberbia y está la rebeldía, la desobediencia a Dios, ahí está siempre la impureza en todo el actuar humano, en el alma, en el espíritu y en su carne. Cuando en el alma falta la humildad, es decir, cuando el alma está en un error, en una mentira, en una duda, cuando el alma falta la obediencia a Dios, cuando el alma se deja llevar por lo que los demás piensan, por lo que los demás dicen en la vida, cuando acepta mandatos que no son de Dios y que son malos, ya sea para su vida espiritual, ya sea para su vida humana. Cuando en el alma falta la pureza de la mente, la pureza del corazón, la pureza del espíritu y la pureza del cuerpo, aunque sean en cosas pequeñas, siempre va a sentir el alma la turbación, la inquietud propia de su soberbia, propia de su desobediencia, propia de su impureza. La paz es como la tierra en donde todas las virtudes crecen y florecen. Si esa tierra está mala, está dañada, entonces no crece ninguna virtud. La paz es el fruto del Espíritu Santo en el alma. Si el alma no camina hacia la santidad, hacia la perfección, entonces, por más que el alma se llene del lenguaje de la paz, por más que el alma sepa las cosas de Dios, las cosas espirituales, sabe el catecismo, sabe los dogmas, sabe muchas cosas, por más que el alma entienda, pero en la práctica no camina hacia la santidad, no camina crucificando su voluntad humana, no camina despojándose de su humanidad, el alma siempre va a estar en la turbación y siempre el demonio va a poner una falsa paz, porque la paz que trae el espíritu se va, se retira. Para que el Espíritu Santo esté en un alma, hace falta la atmósfera de la paz. Y sin esa paz, sin esa atmósfera que pone al alma en la humildad, que pone al alma en la obediencia, que pone al alma en la pureza de todas las cosas, sin esa paz no está el Espíritu Santo en el alma. Está la turbación, está la inquietud, están muchas cosas propias de los vicios que tiene ese alma. Siempre donde está el demonio hay precipitación, hay inestabilidad, el alma no es estable en una cosa, el alma no permanece en lo de siempre, siempre el alma vive en el ruido de lo humano, en el ruido de su cabeza humana, de sus ideas humanas, siempre el alma se ofusca por sus pensamientos, por sus filosofías, siempre el alma vive en lo exterior de la vida, en la veleidad de la vida. Un alma que no es estable, que no permanece en la verdad, sino que está siempre cambiando en sus pensamientos. Hoy día esta idea, mañana esta otra idea. Un alma que es inestable en su pensamiento y por tanto es inestable en su voluntad, en sus obras, en su vida. Un alma que vive precipitada en las cosas y que va viviendo la vida dando tumbos, corriendo de acá para allá. Un alma que está siempre en el ruido de la vida y hoy día la gente está metida en su ruido, no puede vivir sin escuchar un ruido, alguien que le diga algo o una música o sentir algo. Cuando el alma vive ofuscada en su propia mente humana, ofuscada en sus obras humanas, ofuscada en su vida humana, metida en sus pensamientos y metida en su existencia humana, en su humanismo, entonces el alma siempre está inquieta, entonces el alma siempre está arrebatada en las cosas suyas, en las cosas del mundo, y no hay quien lo saque de ese mundo, de ese humanismo, de ese ruido, de esa inestabilidad, de esa precipitación, sino que el alma va buscando cada día más eso. Por eso los medios de comunicación de hoy día son expertos en dar precipitación a la gente, en dar veleidad a la gente, en dar ruido y ofuscación a la gente, en ofrecer inestabilidad en la vida, ofrecer mentiras, ofrecer engaños, ofrecer falsedades, y eso a la gente le encanta para su vida. Por eso los hombres fabrican su falsa paz, que se compone de su lenguaje, de sus ideas, de sus sentimientos, de sus obras, y cuando termina esas ideas, cuando ya esas ideas no sirven, entonces vienen las guerras y vienen todo lo malo que hay en el mundo. El mundo hoy día está sumergido en una falsa paz de ideas, solamente de ideas y de comportamientos y de reglas humanas. Cuando falle eso, cuando los hombres no se pongan ya de acuerdo en sus ideas, en sus comportamientos, se acaba la paz. Y en esa falsa paz, el mundo, los medios de comunicación, entretienen a la masa de la gente con muchas cosas, con muchos ruidos, con muchas ideas, para calmar el apetito de las gentes, para calmar, para hacer crecer más y más los vicios de la gente. los pecados de la gente. Hoy la gente no vive en el reposo, en la serenidad, en la tranquilidad, en la discreción, que son las virtudes propias de la paz. Cuando el hombre vive en su imaginación, en su soberbia, en sus tempestades interiores, en sus desamparos, en sus desolaciones, cuando el hombre vive en su juicio propio, en la inconstancia de su vida, en los cambios constantes que hay en su vida, buscando las modas, buscando las ideas del mundo, las ideas nuevas, una palabra que me digan hoy bonita, buscando una palabra, un pensamiento positivo cada día. Cuando el hombre vive así, el hombre vive en una falsa paz. El hombre vive en la paz que da el mundo. La paz que dan los hombres en su lenguaje humano. Para tener la paz que viene del Espíritu Santo, el hombre tiene que vivir en el Espíritu, vivir siguiendo la inteligencia del Espíritu, vivir obrando en su vida humana aquello que quiere el Espíritu. Y esto es dificilísimo de hacer para los hombres de hoy, que están dando culto a su mente humana, están dando culto a sus obras humanas, a su humanismo, a su vida humana, a sus sentimientos, a sus afectos, al hombre de hoy que se está mirando el ombligo todo el día y que no entiende de humildad, no entiende de obediencia y no entiende de pureza. Por eso la gente de hoy vive en una falsa paz y por eso vendrá el anticristo para llevar esa falsa paz a su culmen, con la pérdida de muchas almas.